Quisiera saber quién vive en tu soledad, quién se esconde detrás de ti, quién se cobija en tu sarcasmo, quién se arropa en tu frialdad, quién se arropa en tu algún día de tener tu ahora y verte desnuda por fin, para que sin pudor tú me ayudaras a conocerte. En piezas de un juguete de papel. Piensa que a ti también te lleva el viento. No te entretengas en jugar con él. No te entretengas en jugar con él. Quisiera saber quién vive en tu soledad, quién se esconde detrás de ti, quién se refugia en tu sarcasmo, quién se arropa en tu frialdad, quién se arropa en tu frialdad. Porque la hora es como un pájaro que no se deja.